En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol y hoy, sobre todo, de la selección española, que ayer hizo las delicias de 30.000 aficionados españoles, ilicitanos y de toda la provincia. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas con la radio del deporte, esto es Teleelch Radio Marca. Elche vibra con la selección. El combinado español le hace un set en blanco a la subcampeona del mundo, Croacia, y vence y convence por un contundente 6-0. Los españoles arrollaron a los croatas con una sinfonía de fútbol coral y virtuosista, donde destacaron golazos de todas las facturas. Saúl fue profeta en su tierra y abrió el marcador con un golazo de cabeza. El jugador ilicitano a sus 23 años se ha convertido en jugador box-to-box, el centrocampista total. Y anoche en nuestros micrófonos volvió a afirmar, como ya dijo antes del Mundial, que es un sueño desde pequeño jugar en el Elche Club de Fútbol. Saúl. No, para nada descartable, pero siempre lo he dicho. Bueno, es un sueño que tengo. Al final, si Dios lo quiere, tarde, porque aún es pronto, tarde podré cumplirlo. Un sueño que tiene desde pequeño poder cumplir el jugar con el Elche. Bueno, ayer jugó con la selección española y lo hizo como Los Ángeles. La noche fue tan idílica que hasta se coreó el nombre del seleccionador, no solo el de Saúl o el de Asensio, que con otros dos golazos fue la sensación de la noche. También marcaron, como no, Sergio Ramos, su típico gol de cabeza, lanzamiento de esquina, Rodrigo, que sigue demostrando que es un buen 9, y cerrando la cuenta no podía faltar el mago Isco, con un control orientado fantástico que dejó sentado al rival y con un golazo por toda la escuadra. Bueno, pues esta fue la respuesta de Luis Enrique cuando se le preguntó qué sentía al escuchar cómo la grada coreaba su nombre. Pues vergüenza ajena. Hombre, a mí en el Camp Nou me han cantado mucho, muchas veces, mi nombre. Y he sido siempre muy afortunado, incluso de jugador, pero también de entrenador. Fuera de eso, pues me he quedado sorprendido, no me lo esperaba, la verdad. Y lo agradezco muchísimo, pero la verdad es que prefiero que animen a los jugadores, que son los que hacen verdaderamente lo difícil. En el campo, ahí está la dificultad. Yo fuera puedo acertar o fallar, tomar mejores o peores decisiones, pero lo agradezco, es evidente. Pero prefiero que anime a los jugadores, lo digo en serio. Bueno, pues hoy, lógicamente, una buena parte del programa se la vamos a dedicar a la selección española. No todos los días, ni todos los años, ni todos los lustros se deja caer la selección española, que podría, yo creo que ya, oficializar el Martínez Valero como sede oficial. Porque son seis partidos los que ha jugado la selección española y 6 victorias, pero lo de ayer fue sin duda la más contundente. Uno de esos días que quedarán ya para los anales de la historia del fútbol ilicitano, en este caso del fútbol en el Estadio Martínez Valero, en el que tú podrás decir, yo estuve allí y me hice una foto con aquel marcador de 6-0, aunque eso sí, las fotos no salían. ¿Qué pasaba ayer con las fotos? Que el marcador tiene mucha luz, no lo sé, pero no salía bien el 6-0. Vamos, ni bien ni mal, es que no salía, un borrón ahí. Bueno, pues el 6-0 que sin duda pasará a la historia, porque además no era un partido amistoso, no era un bolo veraniego, era el segundo encuentro de la UEFA Nations League, de la Liga de Naciones, donde España le toma la delantera ya a Croacia y a Inglaterra con 6 puntos y las otras dos escuadras con 0. Y el Elche Club de Fútbol, que ayer terminó su mini pretemporada en el Pinatar Arena y que, bueno, pues ayer vimos a Pacheta, vimos incluso a Tecchio con la camiseta de España, de lo que pudimos ver, siguiendo, lógicamente, las evoluciones del conjunto español y que esta tarde entrenan a las 7. A las 6 escucharemos al técnico blanquiverde, mañana reproduciremos sus palabras porque mañana ya es partido, hoy es día de previa de la Copa del Rey. Mañana a las 10 de la noche el Martínez Valero pues verá el segundo partido de esta semana tras la selección española. Mañana Copa del Rey, Elche y Granada en poco más de un mes se ven por tercera vez. Vamos a ver quién deshace el empate a cero de la Liga y también del amistoso que se disputó en Campoamor. Y será oportunidad tanto en Granada o el técnico del Granada como el técnico del Elche para los menos habituales. El Granada que viaja mañana, se lo toma con tranquilidad, lo que demuestra que la Copa del Rey para ellos es secundaria, yo creo que como para todos, y por eso oportunidad para los menos habituales. El técnico del Granada, Diego Martínez, espera que el terreno de juego esté mejor, decía él, que en la jornada inaugural. Bueno, pues el equipo ilicitano, que recordemos que tras la Copa, dos días y medio después, se enfrenta en la Liga, y ese sí es todavía mucho más importante, el encuentro frente al Mallorca, que no solo gana en Liga, es segundo, sino también en Copa del Rey. También está clasificado para tercera eliminatoria, un Mallorca que ha empezado como un cohete. Bueno, pues todo es lo que tenemos que contaros aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. También hablaremos al final del programa de Fútbol 7 y del campeonato de la UMH en la sintonía del 101.4. A vuelta de pausa, los protas de la selección española. El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. Pasamos un tercio de nuestra vida en la cama. ¿Por qué no invertir en un buen colchón? Aprovecha ahora la gran liquidación de Flex Factory. Flex Factory, la mayor exposición en colchones Flex con hasta el 60% de descuento. Calidad a precios de liquidación. Flex Factory, en carretera Elche Crevillente junto a Moraval. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo. Un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche, Sor José Falcorta 35. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Los mejores salones de juego y apuestas deportivas. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos. Premium Sport Café. En Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, frente Abrico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutu Amur. Y en Novelda, Plaza Santa Teresa Jornet. Premium Sport Café. Tu mejor apuesta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Fue un día especial, una noche perfecta, la tormenta perfecta para la croata de Modric, que dicen que le van a dar el Balón de Oro, que es el mejor centrocampista, ya eso lo sabemos, del año, y que puede ser el mejor jugador del año. Bueno, tiene pinta, ¿no? Porque si no se lo dan este año ya no se lo van a dar nunca, teniendo en cuenta que ha sido campeón de la Champions con el Madrid, que ha sido subcampeón del mundo y que evidentemente está en el momento cumbre de su carrera. Pero más allá de todo eso, no solo Croacia es Modric, es mucho más, además de Rakitic, también otro pedazo de futbolista. Es una selección que hace dos meses se plantaba en la final del Mundial jugando muy bien al fútbol, y ayer, excepto los primeros 15 minutos, donde es cierto que tiene un acercamiento, sobre todo un par de tiros, a partir del gol de Saúl, todo cambia. ¡Qué preciosidad de goles! El de Saúl a pase, primero un pase en diagonal, cambio de orientación de Sergio Ramos, control perfecto de Carvajal, con el exterior la centra de primeras, y Saúl siendo ese centrocampista total, box to box, entrando desde atrás, un cabezazo con toda la fuerza picando la pelota abajo. Precioso el gol. No podía tener, sin duda, bueno, pues mejor inicio Saúl en su primer partido como internacional absoluto en su ciudad, en Elche, en su estadio. Verdaderamente impresionante. Un Saúl que en zona mixta hay, bueno, que reconocer que desde aquí le damos las gracias porque los internacionales, los pocos que hablaron, lo hacían para todos los medios de comunicación, y Saúl nos atendió de manera también exclusiva a este medio Teleelch en Radio Marca, como lo hizo también en mayo antes de viajar al Mundial, viniendo aquí a los estudios de Teleelch en Radio Marca. Así que desde aquí se lo agradecemos de verdad, porque es un detalle y demuestra sin duda su humildad. Un sueño para él vestir la camiseta del Elche. Lo decía, es lo que más me deja a mí perplejo, ¿no? Teniendo en cuenta pues su grandeza futbolística en el día de hoy. Internacional absoluto, Atlético de Madrid, top, jugador top mundial. 23 años, en noviembre creo que cumple 24. Claro, pensar ahora en el Elche es una quimera, pero él no hace falta casi preguntárselo, es que lo suelta. Se lo preguntamos todo esto en zona mixta. Escuchamos la entrevista con Saúl. Saúl, profeta en tu tierra, eso se puede decir poco. Vaya gran noche para ti, para la selección. Sí, una gran noche para todos. Hoy no hay que individualizar, creo que ha sido un gran partido de todo el equipo. Es verdad que a partir de hasta el minuto 20 ha sido un partido difícil, pero luego hemos sabido llevarlo mejor. Abriste el camino de la victoria allí en Inglaterra y hoy también aquí en Elche, un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, bueno, sobre todo porque he metido gol en casa, que nunca lo había hecho, y sobre todo muy emotivo, ¿no? ¿Y el que te despidan, cómo te han despedido? Bueno, lo he dicho siempre, ¿no? Que al final estar en casa, ser uno más de todos ellos, ¿no? Que quiero lo mejor siempre para la Elche, pues al final hace que el cariño sea mutuo. Oye, muchos aficionados de Elche preguntan cómo es posible que Saúl pueda vestir la camiseta de Elche. Hoy en día eso es impensable. Bueno, es un sueño que tengo. Al final, si Dios lo quiere, tarde, porque aún es pronto, pero tarde podré cumplirlo. Es un sueño que tiene, si Dios quiere, tarde, evidentemente. No parece muy probable en los próximos años, ni en los próximos 3, ni en los próximos 5, si sigue a este nivel, a menos que el Elche, pues subiera a primera división, hiciera un super equipazo. Pero insisto, Saúl, al nivel que está, tendremos que pensar en el final de su carrera y aún así, ¿no? Pero cuando él se ha marcado ese objetivo, yo es que estoy seguro, no sé si dentro de 8 o 10 años, pero lo veo vestido de blanco y verde. Y eso yo creo que para los aficionados del Elche, un jugador top mundial como es Saúl y el único jugador en la historia nacido en Elche que ha vivido un mundial, que ha estado en un mundial, pues serían palabras mayores. He querido rescatar precisamente una frase porque es que no hace falta apretarle mucho para que lo diga. Lo dice de pleno corazón, claro, si lleva el escudo tatuado en del Elche, la mitad del escudo del Elche y la mitad del Atlético de Madrid, sus dos amores, ¿no? Y eso que en el Elche pues no ha podido jugar en la primera plantilla, pero ahí jugaron su padre, sus dos hermanos y, claro, él de pequeñito pues lo tenía ahí grabado a fuego, ¿no? El jugar con el Elche Club de Fútbol. En la entrevista que le hacíamos el 23 de mayo aquí en estos estudios, precisamente lo destacaba. Pero además, no solo jugar, sino jugar en el Elche cuando todavía esté en plenitud. Así lo reflejaba Saúl. No, para nada descartable, pero siempre he dicho, ¿no? Si alguna vez me pongo la camiseta del Elche, será cuando yo pueda ayudar al Elche. No me la voy a poner para pasearme de aquí y que la gente no me recuerde como yo quiero que me recuerde, ¿no? Yo, si me pongo la camiseta del Elche, es para sudarla, para llevarla con orgullo y dejarla lo más arriba posible. No quiero hacer ponerme la camiseta porque a mí me haga ilusión y luego no poder ayudar al Elche. Yo, al final, lo único que quiero es ayudar al Elche por encima de todo. Lo dicho, un tío grande en todos los sentidos y su humildad lo hace todavía más grande. Bueno, pues Saúl fue sin duda profeta en su tierra y eso no es sencillo porque además lo reconocía, tenía nervios y alguien dirá, hombre, pues ¿cómo puede tener nervios este tío ya jugando finales de Champions, jugando en la selección española, jugando un Mundial? Pues sí, porque está en su casa, porque en su casa todavía pues él tiene ese ánimo de demostrar que es el pedazo de futbolista que es. Y ayer, bueno, pues hasta que no marcó el gol, pues él decía que estaba nervioso. No se le notaba, ¿no? Porque es un jugador que abarca tanto campo, que defiende fenomenal, que ataca mejor, que puede jugar en vertical, en corto, asociativo. Es que lo tiene todo. Y todavía yo creo que en fase de crecimiento. Claro, el Cholo Simeone muy tonto no tiene que ser cuando es indiscutible en todo un Atlético de Madrid. Y Luis Enrique tampoco creo que sea demasiado tonto cuando de salida lo primero que hace en su primera convocatoria es no solo te convoco sino que vas a jugar y a los tres días vas a volver a jugar en partidos ya tan importantes como los que se están disputando de la Liga de Naciones. Se le preguntaba a Luis Enrique una vez finalizado el partido si comparar su España o en este caso si podía comparar en dos meses el cambio que ha dado esta selección de la que jugó en el Mundial a la que vimos ayer y en Inglaterra. Buenas noches. Yo creo que no tiene ningún sentido comparar ni selecciones, ni equipos, ni nada que se le parezca. Nosotros tenemos nuestra idea de jugar a fútbol. Hoy ha salido todo de manera maravillosa. Hemos sido súper efectivos. Hemos sido, a partir de sufrir las dos primeras ocasiones de gol en las que hemos empezado quizás dubitativos, ellos no han aprovechado esas ocasiones de gol y el partido ha cambiado. A partir de ahí hemos estado brillantes en muchas fases, con goles increíbles casi la mayoría de esas situaciones y generando mucho peligro. Bueno, es un elogio para nosotros que el seleccionador croata diga esto y refuerza un poco la idea que tenemos de intentar recuperar lo antes posible el nivel que creemos nos corresponde. Una España, la de Luis Enrique, que es una España incisiva y sobre todo mucho más vertical que bueno, la que podamos tener en la retina, la España que creó un estilo, la España que exportó una filosofía de fútbol asociativo, de fútbol de toque, de tiki-taka, y que le dio tan maravillosos resultados como la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Luego es cierto que fracasamos en el Mundial de Brasil, en esta Eurocopa de Rusia. El modelo no nos ha servido porque también los jugadores se hacen mayores y esa generación irrepetible pues no se va a repetir. Y si se repite serán otros, pero tarda mucho. Aquí tardamos 100 años en que se produjera, desde que se inventó el fútbol, que España pudiera conseguir su cota más alta, que es la que hemos mencionado, de 2008 a 2012. Y además haciendo que muchísimas selecciones en el mundo copien ese modelo. Y es un modelo que te puede gustar más o menos, pero es indiscutible que si tiene los jugadores adecuados, da resultado. Y ahí están los datos indiscutibles e irrefutables. Pero el estilo de Luis Enrique, pues también te puede valer si tienen los futbolistas para ello. Y claro que los tienes. Porque la cuna futbolística, el vivero del fútbol español es inagotable. Juegues más en vertical, juegues más asociativo, tienes futbolistas al final con calidad técnica, con talento. Y si tienes jugadores con talento, puedes jugar en corto o en largo. La clave son los controles, la clave son los desmarques, la clave es entender el fútbol, tácticamente hablando. Y España tiene ese talento, jugador por jugador, sea defensa, centrocampista o delantero. Es una maravilla ver cómo controla los balones. Claro, lo comparas con... Mejor que no lo compares, es que eso es incomparable. Lo que más le ha gustado en estos dos partidos, se le preguntaba al seleccionador. Lo que más me ha gustado de estos 10 días con los jugadores ha sido su actitud dentro y fuera del terreno de juego, la idea de plasmar lo que hemos trabajado en muy pocas sesiones de manera clara, y hoy es un día espectacular que ni hubiéramos podido imaginar, pero independientemente de cuál hubiera sido el resultado, solo por lo que he visto en cuanto a esa actitud, ha merecido mucho la pena. Y evidentemente refuerza mucho mejor empezar así. Yo creo que los jugadores ya saben que son muy buenos y que tienen mucho nivel, pero cada partido siempre presenta dificultades y hoy, a ese nivel de efectividad y con esa calidad en los metros finales, es muy difícil pararnos. Se le decía y se le preguntaba a Luis Enrique si esta ya es su España en tan solo 10 días que lleva y dos partidos. Bueno, ahora sería muy fácil decir que esa es mi España. Todos los entrenadores queremos que nuestros equipos jueguen bien, que hagan ocasiones, que los rivales genere pocas. Esos son objetivos que tenemos todos los entrenadores. Pues no lo sé, la verdad que esto cambia y da vueltas muy rápido. Creo que especialmente esta semana nos han venido muy bien los dos resultados, pero hay muchas cosas a mejorar, muchas cosas a trabajar. No tenemos mucho tiempo los seleccionadores, pero bueno, ahora me toca descansar durante otras 3-4 semanitas hasta que vuelva a dar otra lista y estaré deseando volver a ver a los jugadores y ver en qué condiciones pueden llegar. Pero ya veremos en el futuro. No soy de los que lanza o exagera cualquier victoria ni cualquier título, y entonces tampoco soy de los que me martirizo si perdemos, con lo cual un término medio, un equilibrio, siempre viene bien. Por cierto, con su pasado barcelonista y podríamos decir que antimadridista, a pesar de que fue jugador del Madrid, él siempre rehusó una vez que llegó al Barça del Madrid. Y bueno, precisamente tú preguntas en Madrid y en el Bernabéu por Luis Enrique, y muy simpático no cae, ¿no? Precisamente por eso, porque nunca ha hecho un guiño, sino más bien todo lo contrario al club merengue. Hago esta introducción porque ayer le preguntaban que, curiosamente, siendo, tú lo ves y dices, mira, el entrenador del Barça, este es del Barça toda la vida, ayer puso a 6 jugadores del Madrid titulares. Incluso cuando quitó a Busquets, no quedaba ni uno del Barça y se quedaron 5 del Madrid. Y le preguntaban esta circunstancia o esta curiosidad. No, la verdad es que ni lo sabía ni me interesa de qué equipo son los jugadores. Son jugadores de la selección española, los 23, 24 que convoqué. A partir de ahí hago lo que veo en función de lo que consideramos mejor para cada partido y lo que hemos visto en los entrenamientos. Si son de un equipo o son de otro, evidentemente la base de esta selección por número de jugadores es del Real Madrid, pero yo estoy encantado de poder escoger jugadores de este nivel, independientemente del equipo que sean. Y no sé qué me has preguntado el otro. Bueno, pues la otra tampoco tenía mucha importancia, pero yo creo que la respuesta ha sido fenomenal. ¿Lo que más le ha gustado? Bueno, porque esto es un... No olvidemos que enfrente estaba la subcampeona del mundo y que Croacia presiona bien, es evidente. A pesar de que lo habíamos hablado y lo hemos trabajado, cuesta. Y es normal, el fútbol es un juego de errores, hay veces que cometes errores que hace que el rival tenga opciones. Así ha sido en esos primeros 20 minutos, pero a partir de ahí los jugadores han podido salir bien de esa presión alta del rival, hemos encontrado los espacios, hemos tenido mucha profundidad con laterales, hemos jugado entre líneas, luego Marco Asensio ha estado espectacular en la definición en los dos balones que ha tenido, Rodrigo ha estado increíble, Sergio nos ha hecho cambios de orientación con Nacho, espectaculares, Busi, los interiores, Dani Ceballos para mí ha jugado un partido espectacular, debutando con la selección. Gaya ha estado increíble también. Carvajal ha sido un puñal por la banda continuamente, centros espectaculares. ¿Quién me queda? Isco ha estado muy bien, incluso ha tenido la posibilidad de marcar dos goles. Hay poco que decir, no hay nada negativo. Y sobre todo, hay muchos más aciertos que errores, pero la actitud ha sido encomiable, presionando tras pérdida, recuperando el balón rapidísimo, anulando una selección con Modric y Rakitic, que son dos de los mejores mediocampistas del fútbol mundial. Muchas cosas a destacar. No, eso tampoco puedo decir nada más. Bueno, pues está claro que los internacionales se lo han puesto, le preguntaban, difícil para jugar el siguiente partido. Y él lo traducía al revés. ¿Difícil o fácil? No, pero claro, ahora el rendimiento de seguir en los equipos. Quiero decir, no me vale solo que hayas jugado bien aquí. Los jugadores para estar en la selección española, hay mucha competencia, hay mucho nivel. Yo estoy encantado que me lo pongan muy difícil. Tomar decisiones es siempre difícil, pero acepto el reto y encantado de que sea así. Pero mejor para mí. Pues está claro, y ese es un buen razonamiento. Está claro que no se puede vivir de las rentas en fútbol y menos en la selección española, porque para volver a ser llamados, lógicamente tiene que haber un buen rendimiento en sus equipos. Escuchábamos también a Dani Ceballos junto a Gallá, los debutantes. Dani Ceballos estaba contentísimo. Su debut en Elche, eso desde luego no lo va a olvidar a sus 21 años. Internacional absoluto. Se le preguntaba a Dani Ceballos. Historia con buen juego del equipo, creo que es un día que va a quedar recalcado en mí durante mucho tiempo y la verdad que he disfrutado muchísimo en el terreno de juego. Echabas de menos esta sensación, ¿no? Porque decías un año duro, jugar más, sentirte titular, estar rodeado con esta gente. Bueno, la verdad que a todo el mundo le gusta sentirse importante. Hoy me he sentido importante, al rodeado de grandes jugadores que tienen un gran talento, todo más fácil, y la verdad que se ha visto reflejado en el buen juego del equipo. ¿Había un momento que no sé si parecía que estaba jugando en Madrid? ¿Había tanta gente de Madrid a tu alrededor? Bueno, sí, hoy hemos tenido la oportunidad de ser 6 jugadores de Real Madrid, pero hay talento de sobra tanto en los demás jugadores como en los que están fuera para aportar su granito de arena, y la verdad que sí, lleva razón que nos entendemos un poco más dentro del campo, pero todos estamos ahí remando en la misma dirección para conseguir el buen juego del equipo y alegrar a la gente que tiene un poco clavada la espinita de años anteriores. ¿Y eso que dijo ayer Simeone, que la disputa del equipo sin Cristiano? ¿De lo que habéis visto, que tenía menos talento? Bueno, no escuché nada. Creo que cuando estamos en la selección, en el momento de estar concentrado aquí, teníamos la cabeza puesta en el partido de hoy y creo que al fin y al cabo ha dado resultado, que hemos una victoria contundente y unos 3 puntos que nos pone muy bien el partido. ¿Cómo se puede explicar una victoria tan contundente contra los subcampeones del mundo? Bueno, sabíamos que Croacia era la subcampeona del mundo, que había hecho un mundial muy bueno y la verdad que estábamos ante una oportunidad de reivindicarnos, estamos en fase de crecimiento y la verdad que tanto Luis Enrique como su cuerpo técnico y todos los jugadores hemos acoplado a lo que él decía y la verdad que todo muy contento y una victoria muy contundente ante la subcampeona del mundo. Las palabras de Dani Ceballos, pedimos disculpas por el guirigay porque parece un gallinero, pero es que en realidad era eso, la zona mixta del Martínez Valero y eso que es amplia. Pues ayer, no sé, tendría como unos 70 compañeros de los medios de comunicación, entre radios, televisiones, prensa, webs, era una auténtica locura. La sala de prensa es que se queda pequeña, eso que es una de las salas de prensa más amplias de todo el fútbol español. Bueno, pues la selección española que hizo las delicias de los 30.000 aficionados que se dieron cita en un Martínez Valero, que disfrutó como nunca, porque las mejores victorias hasta ahora de la selección española fueron las del año 86, 3-0, y luego también contra Macedonia en los 90, 3-0, pues el doble, 6-0, y además partido clasificatorio, en este caso, de la UEFA Nations League, de la Liga de Naciones, con lo que, bueno, pues lo que vimos ayer, yo creo que se nos quedará en la retina por mucho tiempo, o para muchos, para toda la vida, porque igual ayer fue el primer día que viste a la selección española, seguramente si eres joven, y eso se te queda para toda la vida, ver la calidad y los futbolistas que hay sobre el terreno de juego. Una pausita y continuamos. El mundo está lleno de futbolistas. Están los callejeros, los que juegan al salir de clase, los que madrugan los findes y los que recogen balones de oro. Pero solo uno cree que el mejor partido es poder jugar contigo. Hay muchos subs, pero solo un T-Roc. Nuevo Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Tienes tu T-Roc en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche y Torrevieja, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Grupo Serrano Automoción.

Por aquí te tengo. Hola, Carlos. Bueno, la pretemporada ya ha arrancado, ¿no? Ya ha arrancado la primera jornada de pretemporada. Vamos a hacer un pequeño resumen, si te parece, de cómo ha sido, de cómo está siendo, resultados, clasificaciones y la jornada venidera, para que la gente también así pueda ir viendo lo que vamos a ir haciendo durante toda la temporada contigo cuando vengamos, pero a nivel liga. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, pues los resultados del grupo 1 de esta primera pretemporada que se ha formado por 4 grupos de 4 equipos cada uno. City y Licitano 4, Fútbol Club Altavis 3, el Pla 0 y los Brechas contra los Brechas, que han marcado un gol. Con 3 puntos City, Licitano y los Brechas, y cerrando el grupo terceros y cuartos, Altavis Club de Fútbol y el Pla F7 con 0 puntos. En el grupo 2 tenemos victoria del Inmobiliaria Ibáñez por 6-3 frente a Napolitanos Club de Fútbol, mientras que el Zenit Supra ha hincado la rodilla frente al María Jaén por 0-1. Inmobiliaria Ibáñez y María Jaén lideran este grupo 2 con 3 puntos cada uno, mientras Zenit Supra Napolitanos ocupan las terceras y últimas 4 plazas del grupo con 0 puntos. En el grupo 3, Electrodomésticos Agulló Guilló 1, Botafumeiros Club de Fútbol 2 y Frutería Sierra Nevada 5, Pescados Granados Cresta Tú 2. Sierra Nevada y Botafumeiros primero y segundo con 3 puntos, Electrodomésticos Agulló Guilló y Crestatú con 0 puntos. Mientras que en el grupo 4, el Ferrers 3, Cervecería Loluel 7 y Portuels 1, Carpintería Camacho 2. Líderes de este grupo, Cervecería Loluel y Carpintería Camacho, ambos con 3 puntos, mientras que Portuels y Els Ferrers cierran con 0 puntos cada uno. Y para esta jornada 2, a las 8:50 ya empezamos los partidos. El María Jaén contra Napolitanos, a las 10 dos encuentros en los dos campos ocupados, Inmobiliaria Ibáñez Zenit Supra y Botafumeiros Club de Fútbol Pescados Granados Cresta Tú. Mientras que a las 11 el Fútbol Club Altavix se medirá frente a los Brechas, y ya en horario vespertino. A las 15:50 el Cervecería Loluel Portuelx en un campo, mientras que en el otro el Electrodomésticos Agulló Guilló se medirá frente al Frutería Sierra Nevada en un señor partido. Y a las 17 horas el Carpintería Camacho Els Ferrers en un campo, mientras que en el otro el City Licitano el Pla Fútbol 7. Esos son los próximos partidos, la próxima jornada de este torneo de pretemporada, que recordamos llegará hasta ¿cuándo? Hasta final de septiembre. Y ya para empalmar con el inicio de la temporada. Bueno, inicio de la temporada. Hay todavía huecos, hay plazas libres para aquellos equipos que tengan dudas de que en campeonato participar o si se ha hecho el equipo por primera vez y dónde quieren jugar. Sí, hay plazas libres. Aún queremos abrir la posibilidad a todos esos equipos que quizá en otros torneos siguen con la duda, porque bueno, pues siempre arrastran dudas de si deberían empezar a jugar allí o no, de apuntarse, ¿vale? Este fin de semana la idea era ya cerrar listas. Si podemos aguantar 2 o 3 días o 4 más, lo haremos. La temporada va a empezar la primera semana de octubre y como mínimo, pues 2 semanas sí que se va, 2 semanas antes sí que vamos a cerrar el cupo para todos los equipos. Habrá primera y segunda división. Sin duda. Y las vías de comunicación para solicitar información o directamente para reservar plaza. El teléfono 626-761-383, el correo info@profut7.com y desde la misma web www.ligaumh.com. Recordamos que también tienen la ventaja los equipos de participar en las promociones y, bueno, de alguna manera también buscar patrocinadores, ¿no?, para sufragar los gastos. En todo. Aquí, especialmente, la Liga se preocupa de que todos los equipos puedan encontrar patrocinadores o al menos ponerles caramelos, por así decirlo, a los patrocinadores, dejándoles que se anuncien en la web. Gracias a la retransmisión de partidos en streaming que queremos empezar a dar esta temporada, pues lógicamente estar representados en las camisetas, pues se les va a ver. Va a tener una presencia importante. En los partidos. Bueno, ya han visto, ya habéis visto todos que, bueno, dando las clasificaciones, pues lógicamente ahí está el nombre de los patrocinadores, con lo cual, y todo es un servicio que se les está dando a ellos, por y para ellos. Y van a tener efectivamente mayor repercusión. Mucha. Pues, Carlos, ¿alguna cosa más que apuntar? Poco más, que esto está rodando, está rodando muy rápido y que hay que empezar a darse prisa. Hay que darse prisa, que si no, se acaban las plazas. Carlos Cerdá, hablamos la próxima semana. Hablamos. Gracias. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Mañana es jueves, previa de la Copa del Rey entre el Elche y el Granada. Mañana os daremos todos los datos de ese partido que retransmitiremos en directo desde las 9:30 en el Estadio Martínez Valero y con todo el equipo de Marcador. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.